el corazón. Oh, oh, oh, oh, me decía que tú me hacías traición hasta que por fin un día acompañé. El corazón me decía, compañera mía.